un día más y despertarse del sueño. Dueño de la imaginación de un niño. Cuerpo de muñeco con el traje de un guiñol. Desde su sistema nervioso gobernado por el gobierno español. No piensa lo que dice, tampoco tiene opción a decir gran cosa. Posa sobre una rosa como una mariposa. Besan sus alas colgadas y las tela bajo su presa. Besa la araña negra mientras la cara con sus ocho garras. Sin un flojo que tiene marra, no tardarás en arrancar las plumas. Te estés dando cuenta de la sorpresa. De que no gozabas con lo que querías y que nunca creías que lo querías. Porque tú no pensabas y no sabías. Y porque creías que pensar no era tu cosa. Que leo la visión, esto huele a manipulación. Veo gente falsa engañada en el engaño de la televisión. Desde que dejé de verla por mala calidad. Dada las horas que me quedan del tiempo perdido. Ahora me sobra y a media tarde me saco otro titulillo. Gano pasta currando ilegal con dinero negro. 20 euros a la semana haciendo total de 88. No vean si me cabe, estoy hecho de plomo. Y no me pregunten el cómo, mi ilusión es la vida así. Llegar a la jubilación con una pensión y con riquezas y millonario y no rendidor. El puto amo soy el puto mejor. Para empezar a acostumbrarse me comeré las lentejas con un tenedor. Si me viene un caco no tengo temor. Y estaré a mi círculo todo lo contrario a lo mejor. A lo mejor me casaré con Paris Hilton. Dejo que me dé el tostón, que me quede como un tontorrón. Que buena eso si conduzco yo, que en Fórmula 1 Alonso se ciña. Cuando me ve conduciendo borracho y aprieto hasta la esquina. No soy ateo, pero creo que cada cual tiene su olfato para verlas venir y decir que prevenir. Veo lo que vuelo cuando pasa del lado casi exacto. Si siento que me viene algo, estoy observando. Disparo el último siempre que me quede vivo. En medio de la diana acierto en todo lo blanco. Si hay algo físico que acierta, es la nariz de Cleopatra. ¿Dónde está después de la invasión romana? Yo veo a Cristo en tu edificio nasal. Que sale sangre de Dios, no te vayas a matar. Veo el aro en la punta con una capa la curva. Veo símbolos con caras como Alá, que nos mira desde arriba. También veo partes del cuerpo cada letra griega. Venga, deja que te haga una pasión, yeah. Número cero y placer en una dirección. El uno es la unión, por eso el círculo tiene un valor. Pero no solo están desordenadas de cualquier manera. Si me fijara todas traen círculos y flechas. Una cosa que lo vea, del 2 al 5 son siglas mías. Y el 666 es la tercera guerra mundial.